¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Amparo? Bien, ¿todo bien? Bien, bien, bien, bien, acá. El jueves a la noche. Sí, ya llegando al último de la semana. Sí. Bueno, queríamos preguntarte primero que nada por esta banda Isla Mujeres, que uh-huh. además tiene un nombre muy particular, que nos cuentes quiénes la integran, cómo se formó, en qué consiste el proyecto. Bueno, al principio éramos tres amigas. Arrancamos con Juli, que es la tecladista, yo toco la guitarra, y al principio yo tocaba el bajo y la guitarra en vivo, y sumamos a una chica que tocaba la batería. Y después eso como que se fue complicando, te digo así como muy... como tocar el bajo y la guitarra en vivo era como muy complicado, y bueno, decidimos incorporar a una amiga en el bajo. Así que ahora somos cuatro, arrancamos hace un año y medio, casi dos, creo, sí, dos años. Primero con temas de Juli y míos, y bueno, y empezamos a tocar. La primera vez que tocamos fue en un centro cultural que se hizo en Citibel, que era la casa de la tecladista, que lo organizaba el hermano, así como todo bastante familiar. De hecho, no teníamos ni nombre cuando... Y bueno, y ahí arrancamos, empezamos a tocar ahí, nos empezaron a convocar. Eso estuvo bueno porque al toque, viste, te empezaron a invitar, y eso fue como muy fácil en algún punto. Uh-huh. Como que tenemos amigos que están en el circuito, que tienen bandas y qué sé yo, y ahí a poco empezamos a tocar. Y bueno, y después decidimos grabar el disco. Es un EP que nos grabó un amigo, Guille Massa y Guido Dal Ponte. De cuatro temas, y bueno, y ahora este año empezamos tocando, tocamos en el Matienzo, acá en La Plata también, y ahora estamos como medio tranquis, queriendo componer, viste, como no salir tanto a tocar, que está re bueno, es parte de la experiencia y aprendes muchísimo, pero también hay que bajar 10 cambios y meterte un poco en lo que querés hacer. Además queremos grabar un disco, viste, entonces estamos con eso. Bien, y yo sé que te lo preguntan siempre, pero lo vamos a volver a preguntar. ¿Cómo, bueno, digamos, cómo es ser una banda de rock de mujeres en un ambiente predominantemente masculino, digamos? Sí. No abundan las bandas de chicas, y ¿cómo es? ¿Cómo se manejan? ¿Cómo las recibió el ambiente? Eso estaría bueno que esté en alguna charla de mañana, alguna ponencia, a ver si sale. De la jornada, sí. Es como bastante discutible, ¿no? Nosotras somos cuatro mujeres y eso no es casualidad. Como que en un principio, por ejemplo, cuando estábamos pensando en incorporar una bajista, no sabíamos si era hombre o mujer y que, ¿no? Cómo interpretarlo eso también. Lo cierto es que nos llamamos Isla Mujeres. Al principio fue como una amiga tenía en la remera de Isla Mujeres, porque es así, fue medio así. Después uno lo va resignificando y le va poniendo un sentido a eso, ¿no? Y bueno, llama la atención. Lo cierto es que nosotras sabemos que hace mucho que están las mujeres, digamos, en el circuito. Entonces eso hace que a nosotras no nos genere un tipo de... un conflicto o una situación incómoda. Nos ha pasado, sí, que nos han dicho, qué bien, ¿eh? Eso que son mujeres, ¿viste? Alguna situación claro, machista, claro. Y te ayudo con los equipos, preciosa. Y vos decís, no, gracias, capo, andate a tomar una birra con tus amigos. Son cosas que pasan. Pero también sabemos, digamos, como esta situación, digamos, nosotros está bueno ser conscientes de que llama la atención, no puedes hacer como si nada, pero también como, bueno, aprovechar esas instancias, ¿no? Si llama la atención, si nos convocan por ser mujeres, bueno, nos convocan por ser mujeres, por ahí en algún momento van a escuchar la música y les va a gustar, ¿viste? Como ser conscientes de esa situación y en algún sentido aprovecharlo, digo, si son espacios que hay que ocupar, las mujeres tienen que ocupar esos espacios y me parece, nada, que hay que disputarlos todo el tiempo. Y nos ha pasado situaciones así como... bajones y situaciones muy, muy buenas, digamos. Pero bueno. Bien. Bueno, te invitamos a que toques un primer tema. Bueno, voy a tocar una. Tengo la voz más o menos, vamos a ver qué sale. ¿Este tema es parte del repertorio de Isla Mujeres que vas a tocar? Sí, ahora, sí, voy a tocar dos temas míos que también estoy como teniendo como saliendo un poco de Isla y empezar a tocar. De hecho, este sábado toco sola. Uh-huh. En la cervecería de un amigo que me dijo que no diga la dirección, pero igual no me la sé, así que no importa. Se llama Cervecería Baigón, y bueno, está en Facebook y ahí van a tocar más, va a tocar más gente. Y ahí voy a presentar mis temas sola, digamos. Pero sí, voy a tocar de Isla y uno mío. Bueno, algo así. Dale, sí, te escuchamos. ¿Se escucha ahí? Sí. Gracias. Ah, qué borrada que tengo. Rarísimo. Bueno, muchas gracias, Amparo. No, de nada. Y te queríamos también preguntar, el año pasado tuvieron la oportunidad con Isla de estar en Ciudad Alterna. Sí. Y sabemos que allí las convocaron no por ser una banda de mujeres, sino por su propuesta estética y porque tuvieron una repercusión fuerte con su aparición en la escena local. Así que con respecto a esto queríamos saber cuál es su propuesta estética, cómo se definen, qué concepto quieren transmitir. Sí, es como muy difícil porque ahora está cambiando un poco eso, ¿viste? Como que al principio es todo como fue como todo natural, como que se fue dando, incluso lo de Ciudad Alterna también fue como muy zarpado. También conocemos gente que trabaja ahí, o sea, a partir como, está bueno eso, como que vos entrás y conoces un montón de gente, no solo músicos, conoces a periodistas, gente que está dentro, organizando, que produce, como que es un mundo, está lleno de gente, muy lleno de disciplinas distintas y eso es muy rico también. Y bueno, y no, la verdad, esa pregunta todavía no sé cómo contestarla, tampoco quiero hablar por las chicas porque me llego a decir algo mal y me... ¡Eso no! Dijimos que ellos no le íbamos a decir más. No sabemos, estamos ahí. Bien, pero ¿qué referentes tienen? Digamos, ¿cómo es el proceso de composición? Sí, referentes musicales, o sea, estéticos, por eso te digo, estéticos así como, no sé. Musicales, sí, tenemos a Juana Molina, a Charlie. Igual decimos esto y después nos dicen, sí, pero también, no sé qué. Bueno, puede ser, no sé. Eso así como en general. Después están las Warpen, que es una banda también de cuatro chicas. Después está Electric Lane, también son de cuatro chicas. También son bandas de mujeres, ¿no? También escuchamos mucho eso. Bien. Y contanos también algo que siempre nos interesa conocer de las bandas que traemos o de los solistas. ¿Quién es Amparo? ¿Qué haces aparte de tocar la guitarra y de cantar? Bueno, no me gusta hablar de mí. Yo estudio sociología, estoy terminando, me quedan dos materias, espero, por favor. Bien. Más. Ya está. después trabajo en una escuela, hago música, milito también, y no sé, vivo acá en La Plata, bien. Hago muchas cosas. Está bien. ¿Y cómo fue tu llegada al mundo de la música? ¿Tocás instrumentos desde chica? Sí, desde chica, tipo 11, 12 años. Empecé a tocar, cuando era chica, la guitarra criolla. De hecho, tocábamos con una amiga y tocábamos en la primaria, en actos y cosas así. Muy bizarras, pero muy lindas. Inventábamos canciones, sí. Y muy de amor, ¿viste? En ese momento era como todo el amor. Sí. Y bueno, y empecé con un profesor y después me pasé a otro profesor y tenía una banda con mis hermanos que era cover de los Beatles, muy tranquilo. De hecho, tocaba esta guitarra. Y después tuve otra banda con unos amigos que nunca llegamos a tocar. Tocamos en el ayuntamiento una vez, pero después nunca más tocamos. Después un dúo con otro amigo que era otra onda, como que pasé por distintos, digamos, también géneros, porque uno era más bossa nova y la otra banda era más rock. Y esta banda de las mujeres es la primera banda que tengo donde yo toco mis temas también, porque son temas de Juli y míos. Claro. Así que es como más un proyecto, no sé. Y Amparo, ¿cómo ves el circuito local en cuanto a la música, ya sea los lugares para tocar o estas bandas que van saliendo nuevas? ¿Cómo lo estás viendo? Para tocar está re difícil, ya sabrán cómo es toda la situación. Igual ahora Pura Vida reabrió y bueno, toda esa situación. Pero de hecho, por ejemplo, yo iba a tocar dos veces sola y un lugar lo cerraron y el otro, el ciclo que se iba a hacer, no se hizo más porque por miedo a que cayera, digamos, el control y todas situaciones que nada, ponen, aparte caen a la noche, viste, situaciones como muy violentas. Sí, la verdad que sí. Y bueno, nada, siempre hay bandas todo el tiempo, siempre hay nuevas bandas. Pero también es porque uno está metido en el tema, ¿no? Como uno al estar metido se va enterando como cada vez de más cosas, más proyectos. Y ahora hace rato igual que no escucho algo nuevo, así como muy nuevo. Pero después hay otras bandas que me gustan mucho acá. Peces Raros, por ejemplo, es una banda que la está pegando un montón y está re buena. Los chicos de Laika, Perra Rusa, no sé, son bandas que a mí que me gusta ver. Disfruto mucho verlos. Pero sí, eso, está difícil tocar, está difícil. Como que uno también elige un poco, ¿viste? Dentro de todo lo que hay para hacer, bueno, elige un poco qué lugares elegir y bueno, está como complicado. Bueno, cuando quieras, tenés el micrófono abierto para tocar otro tema más. Dale, voy a tocar una de Isla. Isla Mulieres. Descalzo, como si fuera la primera vez. Que siente el pasto húmedo brillando en sus pies. Imagina que tiene voz de cantante o de rey y puede hablar al movimiento. Mueve sus manos al mirar que puede hablar con alguien, que no hace falta explicar. Que es invisible al aire. ¿Qué es lo que hay? Sube, sube, sube como un lago eterno. pero abrite cuando quieras ver que la suerte no es tan importante. No es tan importante. Silencio, escucha risas en cualquier lugar, avisando, anticipando que puedo oler el viento que pasa por todo su cuerpo y puede hablar en movimiento. Mueve sus manos al mirar que puede hablar con alguien, que no hace falta explicar que es invisible al aire. Sube, sube como un lago eterno y se distrae cuando ve la gente que se va muy lejos. Pero abrite cuando quieras ver que la suerte no es tan importante. Pero abrite tan importante. Gracias. Muchas gracias. Bien, ahí hacíamos señas con el operador porque queremos que toques un tema más, así que vamos a decir brevemente, proponerte que digas las fechas que tengas en este mes, el mes que viene, próximas, como para la oyentada que sepa dónde puede ir a ver Isla Mujeres. Bien, bueno, por lo pronto con Isla todavía no tenemos fecha, así bien, que no vamos a tocar, pero lo que tengo, lo único que tengo... bastante. Sí, sí. No, este sábado toco unos temas en la cervecería Baigón, 58, 54, algo así, que tiene Facebook y que pueden fijarse ahí. Tocamos alrededor de las 9:30, 10. Bien. Y con dos chicos más que tocan. Ay. Buenísimo, quedan todos invitados entonces a ir a verte mientras esperamos el nuevo material de Isla Mujeres. Sí. Bien, por nuestra parte nos estamos escuchando el jueves que viene. Le mandamos saludos a nuestro productor, el Tigre Aymar, y al resto del equipo que se quedó del otro lado de la pecera. Y bueno, por supuesto, a toda la gente que nos está escuchando, ya sea por la FM o por internet. Así que nos escuchamos el jueves que viene de 20 a 22. Aguantes y no grites, quédate quieta, no ves que muevo, son mis huesos que están rotos. Oh, oh, oh. Oh, oh. Es capricho, oh, oh, lo digo en serio. ¿Será que todas lo tienen? que te quedes, que te aguantes y no grites, quédate quieta, no ves que muevo, son mis huesos que están rotos, veo el cielo, está dormido, creo que está bien así, me voy, me tapo los oídos, veo el cielo, está dormido, creo que está bien así, me voy, me tapo los oídos. Baldosa Floja. Mucho más que un programa de radio.